En Sierra de Cubitas, el pueblo se organiza para rendirle el merecido homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana y ratificar el compromiso en la preservación del socialismo. Yuneisis Ramos Vázquez, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, precisa los detalles. Bueno, aquí hemos organizado con todos los cuadros administrativos y los cuadros políticos. Hoy tenemos Consejo Popular que ha actuado en el barrio con los delegados, con los presidentes de los CDR, con la federación, en lograr a partir del lunes 28 y 29, como ha organizado la comisión organizadora del Comité Central en todos los municipios, se ha declarado GAL, que es la Casa de la Cultura de nuestro territorio, donde le vamos a hacer el homenaje al comandante en jefe, donde la cabecera municipal, todos los pobladores organizados en sindicatos, en sus circunscripciones, van a desfilar y van a darle homenaje a nuestro líder histórico. Y en todas las comunidades hemos definido un centro para la firma de todos los cubanos en apoyo al concepto de revolución y al homenaje a nuestro líder histórico. En todas las comunidades, los cubanos cubiteños vamos a tener la oportunidad de patentizar este homenaje al lado de las ideas que ha refrendado nuestro comandante y que vamos a continuar con el ejemplo que él nos ha legado. Es decir, que este 28 la Casa de la Cultura va a recibir a todos los pobladores del municipio para que allí rindan su tributo al comandante en jefe. Lo vamos a recibir en la Casa de la Cultura, fundamentalmente los de la cabecera municipal, porque en las otras comunidades van a tener la oportunidad de hacerlo en los centros que se han definido en cada comunidad. Todas las comunidades tienen la oportunidad de un centro definido, fundamentalmente un centro enclavado allí con posibilidades, que la mayoría son centros educacionales, y así entonces en la cabecera municipal se ha definido centros en las diferentes localidades. Tenemos el mayor, es el Cine Yenen, que va a recibir el Consejo Popular Sola y Sola 2, y además tenemos el Seminternado José Martí, la Dirección Municipal de Educación y el Seminternado Enrique Jar en la misma cabecera, que va a dar la oportunidad de que los pobladores organizados, como les dije anteriormente, en sindicatos y en sus circunscripciones, van a tener la oportunidad de hacer la firma y patentizar el concepto de revolución y el apoyo a nuestro invencible comandante. Razones suficientes para homenajear al líder histórico de la Revolución Cubana, digno ejemplo de los valores más representativos de los seres humanos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.